el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Un saludo a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes o Spotify, y también a los que nos veis ahora en YouTube. Bueno, seguimos también en nuestras redes sociales. Todos los que nos seguís sabéis que estamos en Instagram, Facebook, Twitter y nuestra página web www.aamagallanes.es. Hoy, 23 de noviembre de 2021, nuestro duodécimo programa ya de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Y como prácticamente todas las semanas, todos los martes, están con nosotros nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, Lito, nuestro físico de día, astrofotógrafo de noche, José Luis Espí, nuestro cyborg controlador, Luis María Moguer, bueno, nuestro presidente, Joaquín Barroso, Jesús Romero, Jesús Moya y David, que nos acompañan últimamente como público. Y bueno, gracias por estar aquí. Hoy nuestra nave, pues la USS Magallanes no va a viajar lejos como cuando Lito nos lleva a esos lugares tan maravillosos. Vamos a estar en los extrarradios de Jerez porque nos vamos hacia Pamplona. Y además tenemos en la carga algunos compañeros de Astronavarra. Bienvenidos también a todos los amigos de Astronavarra que hoy nos acompañen. Bueno, nuestros escuchantes pensarán que si nos vamos a Pamplona, pues es porque ha vuelto nuestro corresponsal en Pamplona, Alberto Serpin para los amigos, corresponsal en qué, como el cometa, pero con acento en la E, y como sabéis, cada aproximadamente 3 años y algo aparece, pero no, hoy no le toca. Pero ha hecho bien su trabajo porque nos vamos al Pamplonetario y nos vamos nada más y nada menos con Ana Hurtado y Fernando Jauregui. Bienvenidos. ¿Qué tal, Ana? ¿Cuánto tiempo? Hola. Gracias por... Sí, nos vemos de congreso en congreso, o sea que... Ya. Sí. Y este, bueno, último no, este último no hemos estado nosotros, por lo menos yo. Ya hemos estado con nuestra compañera. No, sí, sí. Por cierto, Agustín. Maricho. Dice, tú no nos vamos tan lejos, no nos vamos tan lejos como nos lleva Lito con... La USS. Con la USS, pero cuando fuimos a Pamplona, casi, casi, ¿eh? Es que entonces, sí, entonces no puso el turbo, no puso el no, turbo. Ya, te digo, no tenía la USS, pero tenía el Focus. Que hizo Jerez Pamplona. Se lo hizo larguito desde Jerez en coche, la verdad. Sí, sí. Bueno, Ana, bueno, es vicepresidenta. Lo pasamos muy bien. Ana es vicepresidenta de la red Astronavarra Sarea y coordinadora de la Comisión de Mujeres Astrónomas en la FAAE. Y trabaja como planetarista en el planetario de Pamplona. Eso de trabajar lo dirá ella. Yo creo que va allí a divertirse, pero bueno, y además es divulgadora astronómica. Y bueno, Fernando, ¿Ana va allí a trabajar o a disfrutar? Hombre, nos pagan, o sea que si nos pagan es porque es un trabajo. Hay trabajo, pero si encima os gusta... Y la verdad que nos lo pasamos muy bien, pero también he de deciros que si no nos pagaran no iríamos, ¿eh? lo disfrutamos mucho y eso que nos llevamos, pero... Pero bueno, sí, trabajamos muchísimo, mucho más de lo que nos pagan, pero esa es ya nuestra elección. Y la verdad que es un trabajo muy chulo, es un placer Y desde que están Ana, Roberto, Edurne, compañeros de Astronaura, Iñaki, que se ha incorporado recientemente, la verdad es que el ambiente es muy majo, las ideas que surgen son muy chulas, como esta de las constelaciones, que es una cosa que ha surgido un poco en ese seno. Y cada vez, a mí siempre me ha resultado muy difícil distinguir entre lo que era trabajo y lo que era afición. Y hace ya muchos años que he decidido que me da igual, no quiero saberlo. Y desde que Astronavarra está desembarcando en el pan planetario con más gente, la verdad es que esa frontera se ha hecho mucho más difusa. Y bueno, no lo sé, pero nos lo pasamos bien, aprendemos mucho y de eso se trata. Al fin y al cabo, es la vida misma, así que... Bueno, Fernando Jáuregui es astrofísico, trabaja en el planetario desde 1992, ha desarrollado, bueno, pues yo qué sé, un número impresionante de películas divulgativas, como la última, que ahora después nos contará, Pirineos la Nuit, y bueno, un montón de proyectos sobre contaminación lumínica, y ahora precisamente junto a Ana están realizando un rediseño del mapa de las constelaciones para adaptar a la figura. Fernando y Ana, ahora que algunos reconocemos la mayoría de las constelaciones en el cielo, trabajito y años nos han costado, ¿cómo que vais a reformar el mapa estelar? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Adecuar las figuras? ¿Moverlas? ¿Qué vais a hacer con ellas? ¿Pero qué reconoces? ¿Rayas y triángulos o personajes? Buena pregunta. Normalmente rayas y triángulos. Efectivamente, normalmente rayas, porque la mente, quieras que no, yo que soy matemático, al final los puntos los unimos solos, porque nuestra vista o nuestra mente lo que hace cuando dos puntos están muy cerca es unir una línea recta. Si hubiera otro, pues veríamos otras rectas, otras dimensiones. O un triángulo, claro. Eso es un triángulo, veríamos otra figura. Entonces, el ver figuras, pues cuéntanos ahora cómo conseguimos ver figuras con puntos y rectas. Es muy fácil. Seguro que todo el mundo, cuando hablamos de Casiopea, le viene a la cabeza una letra, que por cierto, sí. Podría ser dos letras. Según la época, ¿no? Según la época. Claro. Tres letras y un número. ¿Y sí, por qué? Sí, puede ser una W, una M, una E o un 3. Depende de la época o de la hora. Y siempre hablamos de la W. Los anglosajones nos meten sus cosas a cuchillo en la cultura. Podríamos hablar tranquilamente de una M. Sin embargo, lo que nadie ve, Fernando, es a una reina sentada en el trono cabeza abajo o cabeza arriba. De hecho, hemos hablado mucho Ana y yo, y hemos de decir que tampoco nosotros somos capaces de ver a la reina sentada en el trono. Podemos ver el trono o la reina. Lo que no podemos es ver las dos cosas a la vez. Así que como no podemos ver más que una u otra, hemos dibujado las dos. Igual es que el dios la castigó y le quitó el trono y se quedó así en cuclilla, sentada, pero sin trono. Puede ser, pero bueno, Ana os puede decir, porque con la W de Casiopea, que es lo que tradicionalmente todos conocemos, cuando dibujas el trono en esa zona del cielo, luego incluso te resulta difícil identificar la W. Porque ya solo ves el trono. Ajá. La reina es más complicado, pero el trono es muy fácil. El trono es muy fácil. De hecho, yo lo señalo en el planetario. Estoy un poco afónica. Y en cuanto dicen, ¿no veis aquí un trono? Parece una silla, no sé qué. La gente luego dice, ah, sí. O sea, al principio dices, ¿veis aquí una reina? Y dicen, no, el trono se ve. Y luego ya se te desdibuja la W. Curioso. Ya lo veréis. Pues sí, después nos lo presentéis, lo vamos a ver seguro, y una vez que lo aprendamos, eso pasa con las imágenes, ¿no? Cuando uno se acostumbra a ver una, ya la que veía antes la pierde, no la ve. Uno, su mente hace otras uniones, otra relación entre puntos y rectas y cambia. Así es. No es que nosotros queramos cambiar la forma en que la gente ve las constelaciones. Si tú te las has aprendido de una manera, y esa es la que a ti te vale, eso es lo que tú tienes, vas a seguir viendo. Nosotros lo único que proponemos es, o lo único que intentamos o estamos explorando, es ver si existe la posibilidad de dibujar a los personajes que las constelaciones representan, sin más que unir estrellas que sean visibles a simple vista, que estén dentro de la constelación, tal y como la define la Unión Astronómica Internacional, y que la figura sea más o menos sencilla, algunas ya digo que no lo son, pero lo más sencilla posible, dentro de las múltiples opciones que te dan todas las estrellas visibles a simple vista, magnitud por debajo de magnitud visual 6, magnitud aparente, que estén dentro de la constelación. O sea, con cuatro criterios sencillos queremos probar si es posible dibujar al personaje que esa constelación representa, con una condición que nos parece importante, y en eso Ana lo cuida mucho, y es que si alguna de las estrellas de esa constelación tiene un nombre reconocido por la Unión Astronómica Internacional, y ese nombre tiene un significado referente a la figura que está representando, por ejemplo, la estrella Batten Kaitos en la ballena significa la tripa de la ballena. Bueno, pues si tú vas a dibujar una ballena, esa estrella no la puedes poner en la cola, la tienes que poner en la zona de la tripa. Si, ¿qué hacen? ¿La mueves? ¿Cómo la movéis para la tripa? Ahí está el truco. Para eso en el planetario es fácil, porque como las estrellas las podemos mover como queramos. En el cielo de verdad estamos en ello, pero aún hemos hablado con los de Bilbao para poderlo hacer. No somos del mismo Bilbao, ¿sabes? ¿Y creéis, Ana o Fernando, que tendréis éxito y que la UAI o la Unión Astrofísica cambiará la nomenclatura de alguna de lo que proponéis? No, la nomenclatura no hace falta cambiar. No, bueno, más. Por lo menos en algunos programas que cambien la representación, sabemos que Stellarium la pone, o en plan mitológico, ¿en Stellarium pondrá Pamplonetario y pondrá las figuras? Es decir, lo que hemos hecho es dignificar a los personajes y poner las cosas en su sitio. Antes, nuestros antepasados nos señalaban, por ejemplo, el más feo de todos, Acuario, dos rayas así, mal puestas, que es lo que todo el mundo señala en el cielo. Tú dices, ¿ves aquí hay un señor que echa agua? Y tú estás señalando dos rayas paralelas con una en medio cruzando. Que es lo más feo imposible. Entonces, ahora le hemos puesto cabeza, cintura, piernas, una ánfora, agua. El objetivo no es... el objetivo no es buscar un reconocimiento o hacer una aportación que cambie la forma en la que las constelaciones, o sea, realmente nuestro objetivo único es divertirnos haciendo esto, y la verdad que ese lo estamos consiguiendo porque nos lo pasamos muy bien. Pero sí buscar un poco de coherencia con lo que hoy en día es una constelación, que es un área bien definida en la bóveda celeste, bien marcada por unas fronteras que define la IAU desde 1930, incluir en esa zona la figura, no usar estrellas que estén fuera de su zona, que sean visibles, por supuesto, y lo de los nombres es por coherencia. Si la Unión Astronómica Internacional acepta el nombre de una estrella y ese nombre tiene una etimología que nos lleva a un significado, pues intentar respetarlo siempre que se pueda. Las constelaciones, desde el punto de vista de la astronomía, de las normas que debemos seguir los astrónomos, están bien definidas y no tienen que ver con las líneas. Las líneas son una herramienta que funciona muy bien desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista divulgativo, como reglas mnemotécnicas, como forma de conocer un poco el panorama celeste, y desde en esos ámbitos es donde nuestro trabajo tiene un poco de sentido. Es más fácil recordar una forma o recordar una figura, incluso reconocer una estrella, si le pones nombre, le pones significado y dotas de cierta coherencia a la figura, que si son cuatro rayas que no te dicen nada. Entonces, no es tanto un reconocimiento, digamos, profesional dentro de la comunidad de los astrónomos mundiales, como de una propuesta de coherencia. Es tal la propuesta que ni siquiera nosotros tenemos claras muchas veces cuál es la propuesta que nosotros queremos lanzar. Por eso en el CEA nuestro propósito era presentar diseños que habíamos hecho nosotros y pedir a la gente que los mire, que vea si le parecen bien y sobre todo, y si puede ser, que proponga los suyos, que proponga a otros que seguro que pueden ser mejores. Y de hecho, todo esto está en el mismo proceso de creación de las nuevas figuras y ha habido veces en las que, por ejemplo, con el pez austral, tuvimos 5 diseños posibles, solo había una condición importante y era que la estrella más brillante, Fomalhaut, estuviera en la posición de la boca del pez, que es lo que significa el nombre de esa estrella, pero con el resto de estrellas visibles había varias opciones y no sabíamos cuál de ellas era la mejor. De las 5 opciones, sometimos a votación en el CEA a los 100 y pico compañeros que estaban allí y ellos votaron. Y votaron pues por la número 2 de las propuestas, que era precisamente la que nuestros compañeros del PAN Planetario habían votado también. Bueno, pues ya está. No lo decidimos nosotros. Entonces, si respetáis lo que son los nombres clásicos, digamos, la mitología y las historietas que contamos cuando vamos al campo, cuando viene un grupo de gente así que le enseña, no hay que cambiarla. Vamos a seguir pudiendo contar las mismas, ¿verdad? Bueno, claro. yo, por ejemplo, te recomendaría y se lo recomendaría a todo el mundo que dejemos, que está bien contar siempre los mitos griegos, que son horribles la mayoría, lo horrible. Pero, por favor, si hay millones de leyendas, o sea, sí. Y además trillones de versiones, y siempre vamos a contar lo más sangriento y lo más que peor acaba, entonces si una constelación... Eran así. Pero aún así, depende de para quién, hay historias. Algunas incluso cuando hay niños no las puedes ni contar. O sea. Claro. Lo que quiero decir es que si Orión para Japón era un kimono, o si el cuadrado de Pegaso era el yokai del edredón, pues queda divertido decirlo también. Claro. O si era Thor, Orión, o el carro de Odín, la osa mayor, pues también queda bonito decir o hacer un homenaje a otras culturas. No quedarnos solamente con la mitología griega o la romana, porque pues, si no hubiese, pero es que habiendo, pues es enriquecedor y la gente se divierte. Si solo decimos, mira, ahí está Orión, que era un bestia parda malísimo, lo que hizo, la gente hace. No sé, luego cuentas cosas más divertidas o curiosas y la gente se queda mucho más con el personaje. Claro. De todas maneras, sí, las historias mitológicas asociadas a las constelaciones son una forma fantástica de dar vida al desorden, ese, al caos ese que hay en el firmamento. Son reglas mnemotécnicas estupendas para que la gente, ayudar a la gente a conocer el cielo. Entonces, yo desde luego me parece más que recomendable que cuando enseñáis el cielo a la gente, lo adornéis con las historias mitológicas que se os ocurran, con las que conozcáis, y os invito y os invitamos a que os inventéis las vuestras. Que son, al fin y al cabo, todas las historias mitológicas sobre constelaciones del cielo se las han inventado otros antes. Eso no impide que tú te puedas inventar las tuyas, que hagan referencia a cosas locales, a cosas que la gente que te está escuchando va a recordar. Aquí, por ejemplo, en el Valle de Roncal, hay dos chicas que habitualmente enseñan el cielo y se han elaborado su mitología roncalesa del cielo, con el queso del Roncal, los pastores con las ovejas, no sé qué. lo que pasa es que algunas han adquirido más por la existencia y por la cultura que procedemos, que es griega y romana y tal, pero por ejemplo es muy útil, a pesar de que las historias puedan ser sangrientas, puedan ser como sea, el saber que Orión, Tauro, las Pleiades, cómo localizarlas, si te sabes la historia, porque sabes que Orión iba detrás de una de las Pléyades, Merave, y que en medio estaba el toro o lo que fuera, el Taurus allí para defender. Entonces, quiero decir que la historia es fea, entre comillas, porque pasaron muchas cosas, pero tú en el cielo lo estás viendo, la foto de eso cuando lo explicas, ¿no? Entonces, la pregunta de José Luis, y que Ana ha dicho que es verdad que otras culturas explican otras cosas, hay que contar también toda la historia de cómo enlazan unas con otras. O sea, que el que Orión sea un kimono, pues, y qué más, ¿no? Puedes hacer un cielo de Japón, o un cielo maorí, o un cielo vikingo. Navajo, claro. Navajo. Navajo, lo que queráis. Aborigen, eso es. Yo cuando hacemos una observación o viene gente al planetario, viene gente de muchos sitios. Tenéis bibliografía en el planetario sobre el tema, ¿no? Porque no es fácil encontrar. No es fácil, no es fácil. Yo me pego la vida. Muchas historias de otras zonas, o de, quiero decir que, salvo que algunas estarán hasta de viva voz, ¿no? Mira, detrás de mí, la mayoría son de mitología. Hay algunas que cuesta mucho, que te tienes que buscar en otros idiomas. O sea, yo he buscado hasta en noruego. Anda. Porque necesito a veces contar algo muy concreto y yo me pongo, pero a mí es que me resulta muy divertido también buscar. Uh-huh. O coincidencias. Los maoríes y los vikingos tienen historias parecidas y digo, ¿por qué? No sé, son curioso. Cosas que a mí me interesan mucho. Chavales y yo unos de otros, ¿eh? Para tener cosas comunes. Sí, están bastante lejos para coincidir. Al hilo de esto, comentaros que este trabajo de las constelaciones lo hemos puesto a disposición de dos centros de enseñanza secundaria de Navarra que están empezando este año con una propuesta que se llama el bachillerato de investigación. Si hay profesores entre nosotros, probablemente sepan de qué. ¿Bachillerato internacional puede ser? ¿Perdón? ¿Bachillerato internacional? Es una propuesta que creo que en la comunidad de Murcia y en, no sé si en Andalucía también, hay varios centros que ya llevan varios años. Se trata de los chavales de primero de bachillerato se apuntan a hacer un trabajo de investigación adaptado a su edad a lo largo del curso el curso entero de primer bachillerato y lo exponen antes de Navidades de segundo de bachillerato. O sea, dura un poquito más que un curso escolar. Uh-huh. Y eso académicamente creo que no está reconocido, pero sí que les da algún punto más en la nota de cara a la EBAU, iba a decir la selectividad, que yo soy de la vieja escuela. Eres muy antiguo, Fernando. Esto es muy antiguo, sí. Yo lo sigo diciendo, o sea que. Bueno, cara a las pruebas de acceso a la universidad, ya eso. Se llamen como se llamen. Y entonces hay tres chavales, dos del Instituto de Barañáin y otros dos del Instituto Ribera de Larga, que se han apuntado a trabajar y a proponer sus propias constelaciones con las cuatro reglas que hemos usado nosotros, uh-huh, para tener distintas opciones sobre las cosas que nosotros ya hemos trabajado. Y la verdad que es un placer, o sea, ver a los chavales cómo se ilusionan con el trabajo, se vienen al planetario con sus tutores, los tutores también, trabajar con la gente de la educación es fantástico, con los que son vocacionales y les gusta, y lo estamos disfrutando un montón. Aquí en Andalucía tenemos la Feria de la Ciencia, que es algo parecido a lo que estás contando, ¿no, José Luis? Que durante un año o dos realizan un proyecto y los ponen en la plaza. Los ponen en la feria, públicamente. La feria, y le explican a todo el que pasa por allí y a los otros colegios y alumnos que vienen de toda Andalucía, bueno, de Cádiz en nuestro caso, a la ciudad a ver, y, bueno, pues cualquier cosa. Nuestro compañero Andrés y Javier y Lupe pues hacen proyectos espectaculares, desde construir bueno, un montón de proyectos, cómo explicar la paralaje, en fin, es increíble. Lo que hacen los chavales, dirigidos por ellos, pero te lo explican de una forma que es increíble, vamos. Eso es, la historia es que lo hagan ellos, que lo expliquen ellos, que ellos se involucren, que ellos sean los protagonistas. Sí, la verdad que estamos contentos. Tenemos tres proyectos hemos lanzado este año de las constelaciones, otro sobre alumbrado público y el, digamos, el proyecto estrella es uno en el que cuatro institutos distintos de Navarra colaboran con el planetario para construir una réplica a escala 1-4 del Perseverance que está en Marte. Uh-huh. El planetario trabaja, es decir, ejerce el papel de la NASA. Y los institutos son las empresas, las distintas empresas que tienen que construir las distintas partes del Perseverance. Uh-huh. con unas distintas piezas, con impresoras 3D y tal. Y eso es un proyecto así complejo porque hay que coordinar a 4 centros distintos con varios chavales y tal. Tienen que hacer un trabajo de ciencia sobre Marte, sobre geología o sobre meteorología o sobre órbitas, sobre tal. Pero el objetivo es construir entre todos una réplica del Perseverance y hacerlo un poco con la forma de trabajo con la que trabaja realmente la NASA, que la NASA es la que coordina el trabajo de las distintas subcontratas que van haciendo las partes de los rovers. Bueno, pues es muy pues chulo, claro. Tenéis que ver a los chavales cómo están motivados. Después tienen que coincidir todas las piezas y las medidas y todo eso. Claro. Una maravilla, eso debe de ser complicado. Hombre, hacerlo es más complicado. Real, uno en pulgadas y otro en centímetros. Se han prohibido las imperiales, que ya les pasó hace años a la NASA y ya sí, les pasó. Yo que lo podría hacer un poquito más real. Por bueno, eso, basado en hechos reales, ¿no? Me quedo más tranquilo con esto de que no queréis cambiarle los nombres a las constelaciones y demás, y que queréis cambiarle la forma, digamos, la... Realmente la imagen. Lo que queremos es hacer una propuesta para ver si os gusta. Si no os gusta, no la vais a usar. Ahora pregunto yo, ¿cuál es la constelación que os ha costado más trabajo el dibujarla, el decirle esta es la forma suya? Habrá alguna que otra, porque sí. Alguna tiene no, Ana se ríe. Se ríen, por algo será. Que nos ha pasado con bastantes que las hacemos y luego las miramos y hacemos no va, ¿no? Pues nos ha pasado con Acuario, con Leo, con Aries, con Leo es muy fácil que no a Cangrejo, que te guste, le dimos la vuelta, ¿no? Leo ya, pero es que Leo es muy romántico, ¿a que sí, Fernando? Es de las pocas que se ve ahí algo que parece un león, vamos. Efectivamente. Un león, pero además, ¿eh? Sí, y además esto viene a cuento de... Has comentado en la presentación que el último programa era que había, en el que había participado era Pirineos Lanuit, pero no es del todo cierto, es el penúltimo. El último lo hemos presentado justo esta mañana. Tiene que ver con Alfonso X el Sabio, se titula El universo de Alfonso X el Sabio, en el que yo he trabajado de director y he hecho el guión del programa y lo hemos presentado justo esta mañana, que es el aniversario, es el 800 aniversario del nacimiento del rey sabio. Y en los libros del saber de astrología o de astronomía, astronomía y astrología en aquella época eran prácticamente sinónimos, ahora no, pero entonces... Bueno, pues en los libros de saber, que es la obra, una compilación de estudios astronómicos, digamos la más famosa que realizó en la época de Alfonso X, cuando hablan de Leo, se refieren a que es un signo muy importante, es un signo asociado a la realeza, porque el león es rey de todas las bestias y todas le siguen y le obedecen y tal, y el que nace bajo el signo de Leo es una persona... que es adecuado que sea rey si fuera hombre para ello. En fin. Y viene a cuento porque la estrella más brillante de la constelación, que como sabéis se llama Régulo, en aquella época no se llamaba Régulo. Régulo es un nombre que se le puso después, fue Belius, varios siglos después. En aquella época hubo un astrónomo, probablemente el astrónomo medieval más importante de la historia de la humanidad en la Edad Media, que era un señor de Toledo que se llamaba Azarquiel. Azarquiel pasó 20 años estudiando unos supuestos movimientos de esa estrella. Es una estrella importante porque está justo en la eclíptica. La eclíptica pasa justamente por Régulo. Y habla mucho de esa estrella que en las traducciones de sus trabajos la conocen como Calbalazada. Él la llamaba Calbalazad, que en árabe antiguo significa corazón del león. Y en los escritos de los libros del saber, del libro segundo de la octava esfera, se refieren a ese signo, al signo de Leo. Dice, en ese signo hay una estrella a la que llaman corazón de león. Claro, no era Régulo, que estaba relacionado con el signo real y tal, pero no era Régulo el nombre de esa estrella. Entonces, como homenaje a Azarquiel y como de alguna manera reivindicación de nuestro, en la Edad Media, en la época de Alfonso X y antes, la península ibérica, lo que los árabes llamaban Al-Ándalus, que no era solo Andalucía, era toda la península ibérica, Al-Ándalus era el centro cultural del mundo. Nunca lo hemos vuelto a ser. Pero en aquella época, eso que nos han contado de que la Edad Media era una época de oscurantismo, de barbarie, de tal, sí, sí, sí, claro que sí, en el resto de Europa, pero aquí no. Venían los estudiosos y los sabios de Europa aquí a estudiar y a aprender, porque aquí, como digo, era el corazón, el centro de la cultura del mundo. Pues como un homenaje a aquella época y como una forma de, coño, de sacar pecho, por una vez hemos sido cabeza de león, hemos querido que Régulo no esté en el dibujo de león una pata, sino que esté en donde debería estar el corazón del león. Y por eso... Bueno, pues, Leo, ahí hay un trabajo duro, ahí hay un trabajo duro para convertirlo en corazón, la pata. Bueno, tenéis que ser buenos cirujanos ahí para... Bueno, el proceso de dibujar es un proceso iterativo. La primera versión que hacemos suele ser entre horripitosa y espantosísima. O sea, una cosa que vamos. La segunda a veces empeora, cosa que parece difícil. Vamos iterando hasta que la cosa va cogiendo un poco de cordura. Pero bueno, por eso nos parece buena idea el que la gente se lo plantee, el hacer estos dibujos, porque seguro que, bueno, vosotros muchos que sois matemáticos sabréis, yo creo que la solución de esta ecuación no es única. Bueno, pues sería muy bueno saber qué otras soluciones da esta ecuación de las constelaciones. Hay una duda que me surge ahora cuando decís lo de lo complicado de que las formas se parezcan a lo que se supone que deberían de ser. Lo de los movimientos propios de las estrellas, cómo se van recolocando y descolocando, porque claro, yo he llegado a leer que sí, que hace 2 o 3 mil años la cosa era totalmente diferente, pero ¿tanto como 2000 o 3 mil años o debería de ser más? O según qué estrella, evidentemente, ¿no? Sí, hay estrellas que se mueven más rápido, pero los movimientos propios son significativos cuando hablamos del orden de 50.000, o sea, por encima de 30.000 años, ¿vale? En 2.000 años, en 4.000 años, los movimientos propios no te desdibujan las constelaciones. Lo que sí te las desdibuja es si coges una, ¿cómo la habíais llamado? A la nave de Lito. USS Magallanes. Si os montáis en la USS Magallanes y viajáis entre las estrellas, entonces sí que se deforman las constelaciones. Eso sí. Eso está claro. Y de hecho, en el planetario las hemos dibujado uniendo las estrellas para poder despegar en viajes virtuales desde el sistema solar, movernos entre las estrellas y ver cómo las constelaciones se rompen por completo. Es una cuestión totalmente de perspectiva, por supuesto. Tal como hizo Carl Sagan en su tiempo en Cosmos, ¿no? Que en un capítulo se pone o en el tiempo y en el espacio a moverse con las líneas manteniéndolas. Me parece que era con la Osa Mayor. La hizo. El carro de la Osa Mayor era así. Sí, sí. No me he visto Cosmos, no, la verdad. se nota, ¿verdad? Se nota. Bueno, Ana, bueno, o Fernando, ¿tiene ya nombre estas nuevas constelaciones? O si vemos Stellarium, podemos consultar, como hemos hablado antes, explicado Lito y Ana, pues según la cultura maya, según los países nórdicos, ¿qué nombre le vais a poner? ¿La moderna? ¿O tiene otro nombre ya? ¿O todavía...? Según el planetario, ¿no? Los nombres son los mismos, excepto... No, digo a la forma... Las formas, las nuevas formas, pues todas las formas, una vez que estén ya construidas de nuevo, que algunas se parecerán mucho, otras las habréis cambiado, pues eso será como la cultura... De Ana y Fernando, ¿no? De todo el mundo, ya veréis que os van a encantar. Bueno, quiero decir que si tiene nombre, que si le habéis puesto eso... No tiene nombre todavía el conjunto, porque está sin acabar. Y la verdad que nos gustaría que tuviera aportaciones de más sitios. Lo que sí que teníamos, la pandemia nos ha fastidiado un poco los planes, pero sí que, por lo menos, nos los ha retrasado un par de años. Sí que tenía previsto haber llevado la propuesta a la reunión internacional de planetarios que se tenía que haber celebrado el año pasado en Edmonton, Canadá, pero se canceló por la pandemia y tal. Bueno, pues la llevaremos al IPS del año que viene, que se celebra en San Petersburgo, y no con la idea de que se apruebe nada, sino con la idea de ver cómo respiran nuestros colegas del resto de planetarios del mundo. ¿Por qué planetarios? Porque en los planetarios conectar estrellas, en los planetarios digitales, conectar estrellas con líneas es muy sencillo. Te permite hacer lo que hizo Carl Sagan con la Osa Mayor, te lo permite hacer con toda la bóveda celeste, en directo, tanto avanzar el tiempo y hacer movimientos propios, como salir y viajar entre las estrellas y ver cómo cambia la perspectiva. Entonces es algo que se suele hacer en los planetarios y que por lo menos nosotros hacemos y que nuestros colegas también hacen, y me gustaría saber qué reacción hay entre los colegas de otros planetarios del mundo ante la propuesta de dotar de una cierta dignidad o de una cierta solvencia a las figuras de las constelaciones. Entonces, realmente, o sea, no tenemos, como hemos dicho antes, pretensiones de hacer grandes cosas o de no queremos pasar a la historia, como no. Nuestro objetivo es jugar, presentar el juego, ver si a la gente le gusta hacer este juego y ver si entre todos podemos construir algo que nos guste, que nos identifique y sobre todo que construyéndolo nos lo hayamos pasado bien. Nuestro compañero Juanjo aquí en el chat pone NCP, nuevo catálogo del Panplanetario. Ya van apareciendo nombres y motes que aparecerán, claro. Bueno, una duda que me ha surgido, no sé si la has comentado tú antes, ¿los límites de las constelaciones que tiene la UI, la habéis respetado? ¿O alguna rayita de unión ha salido de una constelación para otra? Las rayitas pueden cruzar. Lo que no se puede es utilizar una estrella que está en una constelación como parte de la figura de otra. De otra, vale. Lo vas a entender muy fácil. Por ejemplo, en Tauro tienes los cuernos de Tauro con las híades, todos los sabemos dibujar muy bien. ¿No? Bueno, pues el cuerno norte, el Naz, que se llama esa estrella, se utiliza recurrentemente para formar la figura de la auriga. Y esa estrella no pertenece a la auriga. Ajá. No se puede usar como parte de la auriga porque esa estrella es de Tauro. Vaya currada. Está muy bien puesta ahí para que parece que sí. Parece que sí, pero no. Porque aunque están algunas muy cerquita de la frontera, están a un lado o a otro, claramente. Uh-huh. Por ejemplo, Ana, la de la cabeza de Andrómeda, ¿no? Claro, Andrómeda. Y eso que antiguamente esa estrella se denominaba el ombligo del caballo o algo así. Lo que pasa es que como hay muchas estrellas que antes pertenecían a la constelación de al lado y así, entonces hay veces que se llama como la de al lado. Pero bueno, las que... Ahora mismo no, entonces pues la hemos quitado. Ya no tenemos asterismo cuadrado de Pegaso, sí, pero el Pegaso con el Ferach, no. No, el Ferach es parte de es la cabeza de la dama encadenada y no puede dibujarse en la figura del Pegaso, porque está en Andrómeda. Uh-huh. Es una currada. El tema está muy mejorado respecto sí, de sí, sí. Estoy viendo que está muy mejorado. Bueno, pues yo ya quiero ver ejemplo, por favor. A ver si podéis. Alguno, venga. Bueno, comparto yo mi pantalla. Seguidores por YouTube va a compartir pantalla, no sé si Fernando o Ana, y nos van a presentar algunos ejemplos. Sí, claro, cuéntanos. Estaba viendo la de Fernando, creo, ¿verdad? Sí. Venga, pues lo que estamos viendo en mi pantalla es la imagen que en la página web de la Unión Astronómica Internacional te aparece cuando pinchas en la constelación de Cetus. Bueno, realmente lo que aparece es este con este dibujo. Entonces, sí, para los que no están viendo, tenemos un mapita con estrellas en donde está, es una región del cielo en donde está marcada solamente la parte de la bóveda celeste que pertenece a la constelación de Cetus, la ballena, ¿vale? Entonces, aparecen un montón de estrellitas en esta zona. Se supone que todas las estrellitas que aparecen en estos mapas son estrellas visibles a simple vista. Y algunas de ellas tienen su propio nombre. Menkar, Batenkaitos, Denefkaitos, ¿vale? Mira, está Miraceti, por supuesto, la variable. Y aparece una propuesta de unión de, o sea, de líneas que unen distintas estrellas, formando una figura. No sé si vosotros veis aquí una ballena o... Es el dibujo clásico que están en todos los... Estamos acostumbrados, digamos, pero la ballena... A esa ballena estamos acostumbrados, pero ballena no vemos. Vamos. No, parece bueno. Podríamos poner que la cola está en la parte norte, el cuerpo en la parte sur, pero curiosamente la estrella Beta de la ballena, Beta Ceti, es curioso, este es un caso muy curioso porque en el mapa de la propia IAU pone que se llama Denefkaitos, pero en la lista de nombres de las estrellas oficiales que proporciona la propia IAU en su propia página web, a esta estrella se le llama, ¿cómo se le llama, Ana? Dipta. Se le llama Dipta, que significa... Rana. ¿Qué significa rana? Ya me dirás que pinta una rana en una ballena. Bueno, tampoco. Sin embargo, Denefkaitos significa la cola de la ballena. La cola, claro, eso es que está al revés, ¿no? Estamos pensando que la cola va hacia un lado y la cola está justo en la cabeza tal como está dibujada, digamos. Eso es. Uh-huh. No solo eso, sino que Batenkaitos significa la tripa de la ballena y Menkar, ¿qué significa, Ana? El hocico o la fosa nasal. ¡Hala! Ya está. Entonces, a la vista de esto, pues decidimos que aquí esto habría que darle la vuelta. Si Menkar significa hocico, pues habría que dibujar ahí el hocico. Así que lo que hicimos fue... A ver, un momento. Nuestros seguidores van a tener que ir a YouTube porque esto hay que verlo, vamos. Van a tener que ir a YouTube. La ballena sí. Totalmente con Ahora sí veo yo. A ver. Vale. Esta figura que he puesto ahora requiere una explicación porque Cetus es el nombre oficial de la constelación. Uh-huh. Los nombres de las constelaciones que da la IAU los da en latín. Pisces, Cetus, esos son los nombres oficiales. Hicimos una pregunta a la Real Academia Española de la Lengua para que nos dijera cuáles eran los nombres en castellano, en español, de las constelaciones, y nos dijeron que ellos no son quienes para decir esas cosas, que ellos simplemente atestiguan o dan fe del uso habitual que se hace del lenguaje. Entonces, que esa pregunta deberíamos de contestarla a los astrónomos y decírsela a la Real Academia para que sean ellos los que fijen esos nombres, ¿vale? Como los astrónomos no nos hemos pronunciado respecto a esto, pues de momento Cetus. Y Cetus es un cetáceo. No es una ballena. La ballena es un cetáceo, vale. Pero hay cetáceos que no son la ballena, que no son ballenas. Por ejemplo, el cachalote. Y el cachalote, que es lo que hemos dibujado, es un cetáceo. Y este, pues sí que tiene Menkar en el hocico, en la zona de la boca. Batenkaitos está, bueno, más o menos en la zona de la barriga. Y desde luego Denefkaitos forma parte de la cola de este cetáceo. Entonces sí podéis cambiar los nombres, porque a lo mejor esto se tendrá que llamar cachalote. Cachalote. Que se parece bastante más, efectivamente. Una beluga también parece. En cualquier caso, los nombres, el único organismo que tiene capacidad para decidir cómo se llaman las cosas del cielo es la Unión Astronómica Internacional. Uh-huh. Y en España, la única entidad que tiene el carácter oficial para decir cómo se dicen las cosas es la Real Academia Española de la Lengua. Claro. Entonces, si ocurriera que todos los astrónomos aficionados de España y todos los astrofísicos profesionales y todos los astrónomos y todos los del mundo de la astronomía llamáramos a esta constelación el cachalote en España, pues probablemente la RAE diría, esta constelación en español se llama el cachalote. Como eso no ha ocurrido, pues de momento lo dejamos así. Este es un ejemplo de los criterios que estamos utilizando. Son cuatro los criterios que usamos. Uno, que las estrellas que usamos para la figura estén dentro de la región que le corresponden, de la constelación tal y como la define la IAU. Uh-huh. Dos, que la estrella tenga magnitud visual menor que 6, es decir, que sea visible a simple vista. Tres, que... ¿Cuál es la tercera? Eran cuatro. Échame una mano. La de los nombres, si tienen un significado. Si una estrella tiene un nombre reconocido por la IAU y ese nombre significa algo dentro de la figura, intentar que la figura lo respete. Ajá. Y cinco, que sean figuras lo más... cuarto, que sean figuras lo más sencillas posibles, que no haya que romperse mucho la cabeza y que se parezcan a lo que intentan representar. Es decir, que sí. Vamos a poner otra, si os parece. Venga. Sí, sí. Otra figura. La verdad es que es súper interesante el trabajo que estáis haciendo, porque además estamos viendo, en este caso de Cetus, sus frutos, ¿no? Tanto sí, por ejemplo, a nivel de nombre, como a nivel de la vuelta que nos da, como que la figura es mucho más reconocible, ¿no? Vale. Aries, por ejemplo... Es imposible reconocerla en el aquí cielo. Aquí no se ve un carnero por ningún lado. Carnero. Es imposible. Sin embargo, H-Ray, por cierto, en Stellarium podéis poner las líneas que propone H-Ray. H-Ray es un astrónomo que en los años 50 propuso nuevos diseños para las constelaciones. Y la verdad es que están geniales, muchos de ellos. Y en Stellarium podéis ponerlos en las líneas. En las últimas versiones aparecen los dibujos de Ray. A Ray lo único que le falla es que no respeta el significado de las estrellas. Es decir, en Pegaso, por ejemplo, en If, la estrella en If del Pegaso significa el hocico. Y Ray dibuja un caballo muy chulo, pero pone a Enif en una pata. Entonces, hay cosas que nos vale. Pero para Aries sí que hace un diseño muy parecido a este que pongo aquí. Y diréis, ¿alguna vez habéis visto a Aries con tantas estrellas como para poder dibujar esto? Imposible. No. Pero... Una de las cosas que tú has dicho es que una condición es que sean a simple vista. Pero a simple vista, ¿dónde? Porque hoy día con la contaminación lumínica tendríamos que ir a simple vista a sitios espectaculares que casi no hay. Esa es la cuestión, efectivamente, y es una cuestión muy interesante. Fíjate que hemos dicho que el criterio es que sean visibles a simple vista, no que las puedas ver desde tu casa. Claro, sí, que la magnitud, que lo haces por la magnitud. Magnitud por debajo de 6. Pero, efectivamente, donde cuántas veces hemos visto otras estrellas en Aries que no sean las tres o cuatro de siempre. Muy pocas veces, okay. Efectivamente. Esto es otra cosa que nos ayuda a darnos cuenta de cómo la contaminación lumínica nos está quitando un patrimonio que es de todos. Visibilizarlo y ponerlo en práctica. ¿Hasta dónde estamos dispuestos de perder el cielo estrellado? ¿Hasta qué magnitud estamos dispuestos a perder sin quejarnos? ¿Tendremos que dejar de ver Orión para decir, oye, esto no puede ser, algo hay que hacer? ¿Realmente tanta luz en el cielo es necesaria para iluminar nuestras calles? ¿De verdad es necesario? ¿Es necesaria tanta luz en las calles para que tengamos esa sensación de seguridad? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde? Igual llega un momento en que nos tenemos que plantar, oye, no tiene ningún sentido que desde Jerez de la Frontera sea imposible ver estrellas de magnitud 3. No tiene ningún sentido. Deberíamos de poder ver hasta magnitud 4.5 por lo menos. No sé. Esto nos acercaría a las constelaciones. Y este ejercicio de dibujarlas con estrellas hasta magnitud 6, de alguna manera nos dice hasta qué punto somos permisivos con la pérdida de ese patrimonio que es el cielo estrellado. Bueno. Efectivamente, todas las estrellas que aparecen aquí, casi todas, cuando las compruebas en los catálogos de estrellas, en Simbad o en Stellarium o en los catálogos de estrellas, compruebas que antes de usarlas, las que son muy finas, tienes que comprobar que efectivamente la magnitud visual es menor que 6. Pero prácticamente todas las que están en los mapas de la IAU tienen esta magnitud, o sea que las puedes usar prácticamente todas. Y si tiene magnitud menor que 6, pues oye, son accesibles a simple vista, así que las se pueden usar. En esta quería, o sea, el diseño tradicional es esto, ¿verdad? Esto es lo que todos hemos visto mil veces, que coge una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas y es una curva, eso. Una curva con cuatro estrellas. Eso es. Eso es lo habitual. Imitando pero lo cierto, un cuerno o algo así, pero no es el cuerno porque forma parte del cuerpo. Es un eso, es, eso es. Bueno, estamos dándole una pequeña evolución a los diseños porque de este pasábamos a este que es muy parecido al de Rey. Hemos pasado a este que es un poquito más complejo. Y Ana, te voy a dar la noticia de que probablemente tengamos que evolucionarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando tú pones las representaciones que los astrónomos clásicos han hecho de estas constelaciones, como la dibujó Hevelius, como las dibujó Flamsteed, como las dibujó Bode, como la dibujó, en fin, los grandes diseñadores de las constelaciones de los siglos XVII, XVIII, que son XVI, que son los que aparecen en la mayoría de los mapas celestes, te das cuenta que muchos dibujan las constelaciones con una cierta actitud. Los ponen de una manera, no los ponen de cualquiera. Y aquí en Aries, por ejemplo, todos coinciden con poner al carnero mirando hacia la zona de mirando hacia las Pléyades, no mirando hacia Piscis, sino mirando hacia Tauro. Al revés de cómo está, digamos, ¿no? Al revés de cómo está. Al revés de cómo está. La cabeza la tiene donde la hemos puesto nosotros, entre Jamal y Mesartim y tal, pero no mira hacia Piscis, sino que mira hacia Tauro. Entonces, tendríamos que echarle un ojo a esto para ver si lo podemos poner mirando hacia el otro lado. Un ejemplo clásico de este fue lo que hicimos con Cáncer. Cáncer, que es una de las constelaciones más débiles, normalmente decimos que Cáncer es eso que está entre Leo y Géminis, ¿verdad? Sí, poco más. Poco más podemos decir. Bueno, pues con Cáncer, a ver si lo encuentro. Mientras lo buscas, es que con Aries nos estamos vendidos con dos estrellas, la que significa la cabeza y la que significa el vientre. Eso es. Bueno, hay muchas. Si quieres respetar eso, ya te condiciona el resto, ¿no? ¿Verdad? Claro. Tenemos que romper nuestras normas. Claro. Bueno, aquí acabo de poner la constelación de Cáncer, que bueno, realmente hemos sido capaces de dibujarle cuatro patas. Cuando los cangrejos son decápodos, nos dijeron en Coruña, nos dijo el director de los museos científicos coruñeses, que también es director del acuario, los cangrejos son decápodos. En el mar suelen tener 10 patas, pero en la mesa es habitual verlos solo con 4. Entonces, bueno. Así que este es un cangrejo que ha pasado por la mesa. ¿Vale? Ha pasado en la mesa, claro. Bueno, pues el primer diseño que hicimos de Cáncer lo hicimos mirando hacia Géminis. Y viendo los dibujos nos dimos cuenta que todos los cangrejos que dibujan miran hacia Leo. Entonces le tuvimos que dar la vuelta. ¿Vale? Era fácil darle la vuelta porque tiene en el centro las cuatro estrellas que las puedes poner para un lado para otro. Eso y dos estrellitas es. Ahí que puedes también jugar con ellas en medio. Eso es. Es fácil. Y nos ha quedado el cúmulo del pesebre como si fuera eso que claro. Se está comiendo el cangrejo. Claro, qué bueno. Ay. M44, sí, ahí está, míralo. Claro. Entonces, bueno, pues estas son las cositas que estamos haciendo, ejemplos de las cosas que estamos haciendo. Hemos hecho un montón de ellas. Hay algunas que son realmente... Nos damos por vencidos. Dibujar un perro en el can menor, sinceramente, yo me siento incapaz. Es un perro demasiado chico, ¿eh? Demasiado chico, sí. Sin embargo, hay otras que parecen imposibles, por ejemplo, el lagarto. Ajá. Vamos a ver la del lagarto. Y dice, ¿cómo podemos dibujar aquí un lagarto? Pues, a ver, lagarto en la certa. La certa. Uh-huh. Aquí está. Pues, hombre, bueno, pues, no sé. hay que echarle un poco de imaginación, ¿eh? Está el lagarto subiendo por las paredes. Cocodrilo. Ahí está, claro. Sí. Su cabeza, sus patas delanteras, su cuerpo, su cola. Bueno, ¿y su pata trasera? tiene un poco de todo. A ver, probablemente esto se lo dejas a alguien sin complejos y te hace otro lagarto y se parece más, pues estaríamos encantados de dibujar otro lagarto. Pero es que una cosa es lo que hacemos y dibujamos sobre el papel y con todas las herramientas que tenemos ahora y vosotros en el planetario de Unisla, y luego es llegar a verlo en el cielo, no solo por la contaminación lumínica, sino que aquí tú ves todos los puntos que estás viendo de magnitud 6. Pero cuando sales al campo, sea con mucha o con poca contaminación, tu vista, y no digo en un cielo espectacular, yo que soy un poquito más miope, pues es posible que yo no vea, porque mucha gente cuando ve el carro pequeño no lo ve nunca. Y dice, bueno, es muy fácil, son pues igual que el grande y nada más que tiene, y no ve, aunque se vea. Entonces, y otra cosa. Con eso, ¿cómo jugamos con poder unir estrellas que sí y estrellas que no? Y estrellas que no. La historia ahí es utilizar la imaginación. Seguro que muchas veces os han señalado cosas que no veis. Sí, claro. Pero el hecho de que no las veáis no significa que no se pueda decir que están. Es decir, si tú estás señalando una y hay dos estrellas que no ves, puedes decir, bueno, con estas tres que ves y estas dos que no ves que están aquí, tú completas la cabeza de la gorgona medusa que lleva Perseo en la mano. Vale. Lo puedes decir. La cuestión es ser honestos y no utilizar estrellas que nadie puede ver. Claro. Sino utilizar estrellas que sí, se pueden ver. Otra cosa que se me ocurre, también el ojo es más sensible a un determinado color que a otro. Las rojas son más difíciles de pillar, las muy brillantes. Entonces también afecta que aquí el punto y la magnitud, una cosa es la magnitud real y otra cosa es la percibida por el ojo normal, que unos colores los ve mejor que otros. Las blancas, los tonos azulados, los tonos naranjados, se ven difícil, en fin, todas esas cosas, ¿no? Eso influye nosotros también. Cuando tenemos dudas, miramos la magnitud visual, o en el verde. Es el verde, claro, sí. En la V, vamos. ¿Podrías poner para que los que lo vean después en YouTube, la clásica, la certa, la que comparamos, que no la vamos a ver? ¿Esta es la vuestra? Como un rectángulo, sí. Claro, claro. La IA1 nos pone esta. Sí. Bueno, esta es de las que se parecen algo, porque ¿algo? Si ves al acuario, el acuario clásico no se parece nada. El acuario nada. Y bueno, y el de antes tampoco, la haría. Pero, por ejemplo, esta es la típica que la tenemos en un sitio entre el Cisne y Andrómeda, que es un sitio que vemos continuamente. Y yo no creo. Y vamos, no pasa desapercibido casi que siempre. No la vemos ninguno. Vamos, que no la reconocemos, no que no la veamos. Venla seguro que la vemos. Se ve, porque yo la señalo. A mí es que me encanta esta constelación pequeña. Ah, vale. Sí, pero bueno, hay una cosa que estáis diciendo que es buena. Y si hacéis un catálogo, tenemos una forma de verlo. Porque ¿cómo hemos aprendido todas las constelaciones? Pues con un libro o con un planisferio. Algo en donde tú has empezado a ver las estrellas que te señalaban, que podían ser pocas o muchas, pero ya te hacías la imagen y te las acababas aprendiendo. Por eso mi broma al principio de que si ahora las vais a cambiar, ¿cómo vamos a hacer? Pero es verdad que si hacéis un suletario, pues sería súper interesante porque se pueden enseñar de otra forma y ser mucho más fiables y más adecuados. Un gran trabajo, desde luego, el que os espera o el que estáis haciendo ya, porque ya lo tenéis bastante avanzado, ¿no? Estáis hablando... Bueno, ya veis aquí... Tenemos un montón de ellas, incluso del sur. A ver, la del Tucán. El Tucán a mí me parece súper, súper divertida. El pavo real. Ah, mira. Tucán. Un Tucán. El Tucán no lo vemos. Es un Tucán cubista. Sí, sí. Si yo fuera Picasso, habría dibujado un Tucán así. Lo que es el pico se es reconocible. El pico se le reconoce, ¿no? Sí, pues aquí está el cuerpo, la pata y la cola. Bueno. La cola y el pico de Tucán, claro. Bueno, claro. ¿Eh? La pata parece, o sea, que está apoyado ahí en una rama, desde luego. Se podría hacer de otra manera, seguramente. Fijaos que en esta parte, una de las líneas atraviesa por un sitio que no es del Tucán. Pero no bueno. utiliza una estrella que esté fuera, sino que las estrellas que se unen están dentro de la zona que le corresponde, ¿vale? Mm-hmm. Okay. Permitimos que las líneas crucen, pero lo que no permitimos es seleccionar estrellas en esas líneas que estén fuera de su constelación, ¿vale? Mm-hmm. Bueno, podríamos estar, tenemos unas cuantas y la verdad es que tenemos que revisarlas y nos gustaría empezar a recibir... Daría para pues, unos pocos de programas de un punto azul, veo, porque sí. La lista que hemos visto ahí es bastante larga ya. O sea, yo tengo yo curiosidad por ver Leo, que has dicho que Leo... Vamos a Leo, vamos allá, un momentito. Siento Leo a los radio oyentes, pero igual lo que dicen, una visita sí. al YouTube puede ayudar. Claro. Vamos al Leo. Bueno, estamos contando un poco la constelación, lo que no estáis pudiendo ver son las líneas que se unen, con lo cual claro. es difícil imaginarse y además es algo que es muy difícil de contar porque había que ir estrella por estrella cómo se han unido. Efectivamente. Bueno, esto que he puesto ahora es el último diseño que hemos hecho de Leo, en donde no utilizamos a la estrella más brillante, que es Regulus, uh-huh. o Regulo, porque hemos querido justo dejarla dentro del pecho, ¿vale? Claro. Entonces, del corazón. Claro, del corazón. Eso es, el Kalbalasad de los antiguos. Entonces, tenemos las patas y además la postura que tiene con las patas delanteras horizontales y las Rampante, patas traseras ¿no? de pie es la postura en la que lo dibujan prácticamente también todos los ilustradores clásicos, todos Ajá. los astrónomos clásicos, lo ponen de esta postura. Entonces, nos parece bien. Uh-huh. Regulus, el nombre oficial de esta estrella, no tiene ningún significado para la forma o la posición que ocupa en la figura, pero qué leches, Kalbalasad, oye, homenaje a Zarquiel y homenaje a nuestros astrónomos medievales, la ponemos nosotros porque nos da la gana, en el corazón del corte. Sí, señor. Claro, pero aquí, por ejemplo, Fernando, una cosa que te voy a comentar, y que está bien lo que hacéis, pero cuando uno ve en el cielo las estrellas, y es así porque nuestra mente funciona así, cuando hay una estrella muy brillante, la línea la trazamos con esa estrella uh-huh. brillante. Entonces, la pata que has dibujado, en vez de pasar por la estrella más abajo, que es más tenue, la mente la pasa por el corazón. Es decir, uh-huh. que al final vemos, no tenemos por qué ver la constelación exactamente antigua, pero volvemos a caer en un problema. Entonces, eso es lo difícil de alguna de estas... dibujos. Pero porque estás señalando el signo de interrogación que hace mucha gente. Si empiezas a señalar el hocico, la nariz, el lomo, el pelo, el vientre, es que te sale solo el dibujo. Pero si haces no. una percha como viene dibujado por ahí, pues... No pasa nada. Es lo que dices es tiene sentido. Efectivamente, te pide usar las estrellas más brillantes para unirlas con líneas. Pero no, nada te impide... Incluso aunque dibujes la línea por Regulus y la pones delante, puedes decir que ahí está el corazón. Aunque. Sí, también es verdad. Puedes adaptarla con el dibujo eso que habéis hecho, que está muy bien. Eso es. Pero... el dibujo clásico de Rey es este, en donde pues, Regulo pues, es parte también. De la pata. Y esta es una forma bueno. relativamente sencilla de dibujar a Leo en el cielo. ¿Vale? Pero lo dicho, la forma en la que los ilustradores clásicos ponen a Leo es con las patas delanteras en el suelo, horizontales. Mm. Y esto le pasa mucho a Rey. Muchos dibujos son fácilmente reconocibles en el cielo, pero no se justifican bien con el nombre de las estrellas o con la forma en la que los clásicos han dibujado. Teníamos otras opciones. Esto, más que un león, parece un caballo. Bueno, es la lo que habéis decía. Puesto bien de barriga, la habéis puesto bien. Es un león que se acaba de comer un elefante, ¿no? Pues, qué es la tripa. Es lo que os decía antes. El proceso es iterativo. Vamos haciendo pruebas y hasta que no las dibujas no ves que es un horror y las desechas y poco a poco vas probando hasta que llegas a algo que ya te parece más o menos digno. Es que la IAU, fijaos lo que propone. Es un león que tiene una sola pata y otra atrás. Tiene una cola que parece, no sé qué cola es esto, que, bueno, no sé, es una cosa una cosa un poco rara. Uh-huh. Y en muchos planisferios, lo que comentabas antes, efectivamente, hemos aprendido a identificar las constelaciones con planisferios. Y es una pena que en esos planisferios no se esmeren un poco más en poner figuras que pudieran decirnos algo. Que no te pongan aquí lo que decía Ana. Algunos parece que dibujan un ratón con una cabeza aquí y la cola aquí. Otros parece que es una plancha, otros es una percha. Otros, pues, si no se puede dibujar un león, pues vale. Pero si se puede, pues habría que intentarlo, yo creo. Uh-huh. Ese es un poco nuestro interés. Pues qué bien, muy interesante, la verdad. Muy bien. Bueno, mucho me temo que con esta reforma que queréis hacer y demás, nuestros amigos los astrólogos siguen teniendo juego. ¿No podíais haber hecho algo para dejarlo fuera? Sí, coger la Magallanes Van, ¿cómo se llama? USS Magallanes. Perdón. La USS Magallanes y darles un paseo por la vecindad solar es lo único que les puede dejar fuera, pero son inasequibles al desaliento. No van a dejar su negocio porque les demos una vuelta por la vecindad solar, no van a dejar su negocio porque les enseñemos el cielo de dentro de 100.000 años o de hace 100.000 años. Ellos viven de lo que viven. Le expliquemos que hay 13 constelaciones y no 12 zodiacales y cosas así. Es muy salado porque Alfonso X nació con el sol en Ofiuco. O sea que Alfonso X no era de ningún. Era una persona sin futuro, porque si iba a ver su futuro al horóscopo no lo encontraba. No lo encontraba. Bueno, Ana, te tengo que preguntar, que Fernando se nos va ya por peteneras y... Es que estoy un poco afónica, así que me viene bien que hoy esté tan hablando. Que hable un poquito más, ¿no? Pero bueno, te quiero preguntar a ti, bueno, y a Fernando también, pero a ti, que bueno, que es una suerte seguro trabajar en el campo planetario, y más hasta sí, todos los que nos gusta la astronomía como aficionados, pues poder trabajar en algo además que te gusta, por eso hemos dicho que tú allí lo que vas es a divertirte, pero cuéntanos, ¿cómo es un día en el campo planetario para alguien de Astronavarra que se ha incorporado, o bueno, todos los que os incorporáis, a trabajar con Fernando, que es astrofísico, o con todas las personas que estáis allí para el día a día de un evento? Pues hay un poco de todo. Hay días que son súper guays, pues de esos que dices, hoy tengo que pagar por haber venido, de verdad. Y hay veces pues que acabas muy cansado, porque, a ver, lo realmente interesante es que haces cosas muy diferentes. No estás, pues, pasas sesiones, cuentas el cielo, haces escolares, que es divertidísimo interactuar con personas de todas las edades. Luego haces sesiones para pequeños, para mayores, familiares, con lo cual tienes que cambiar continuamente los registros, de mirar al público a ver qué tienes, aprendes muchísimo, claro, con eso. Luego atiendes charlas o simplemente igual te toca estar en la sala afuera explicando las exposiciones. A mí me encanta personalmente porque me gusta mucho hablar con la gente que entra y les explicas por las exposiciones que hay, la maqueta, el sistema solar o la Tierra y la Luna que tenemos por ahí con Marte. Entonces, hablas con la gente porque te hace preguntas muy curiosas, porque damos por sentado que la gente sabe cosas como muy, muy simples, como la rotación de la luna. Hay cosas que mucha gente da por hecho, pero en verdad la gente no lo entiende. Entonces tienes que tener mucha paciencia para explicar a la gente cosas y en verdad es que yo me siento muy afortunada. Es que me da hasta apuro decirlo. Es que es como, ¿sabes? Yo no tengo, bueno, yo entro el martes, ¿no? No tengo lunitis, pero yo nunca digo, ay, qué martitis tengo. No, de hecho, a veces nos damos codazos los compañeros y compañeras porque queremos dar la sesión y explicar o dar noticias. Es que es muy, muy guay, sí. Genial. Pero también hay días malos, ¿eh? Ojito. Claro. Hay días malos, sí, hay días malos. Y de mucho agobio y de mucha actividad. Y para ti, Fernando, como astrofísico, que bueno, estás en un planetario, seguro que es un trabajo estupendo, pero bueno, también podías estar seguro en un instituto en Andalucía o de astrofísica o en Canarias o allí en cualquier uh-huh. otro sitio. ¿Cómo es el trabajo de un astrofísico en el planetario? Pues... He tenido que aprender tantas cosas como las que he tenido que olvidar. El trabajo, o sea, cuando dices por ahí que eres astrofísico, la gente se te imagina que estás metido ahí en, claro, en Canarias o en Granada o en tal cual. El trabajo típico o el trabajo, digamos, más reconocible de un científico es en un centro de investigación haciendo ciencia. Yo soy un científico que no hace ciencia, que cuenta la ciencia que hacen otros. O sea, yo trabajo de divulgador, no trabajo de científico. Yo no hago ciencia, hago divulgación. Y hace accesible la ciencia, que eso es tan importante como lo primero, ¿eh? Eso es. Bueno, tiene su importancia y tiene su gracia. Lo que sí que he aprendido es que es muy difícil la divulgación. Contar cosas a la gente que no tiene una base, cosas que tú has aprendido, que te han emocionado en la carrera, que te han parecido maravillosas, de lo que sea, no solo de física, de matemáticas. Yo recuerdo en primero de carrera cuando nos contaban en álgebra la teoría del endomorfismo y tal, decía, pero sí, señor, o sea, había toda una estructura algebraica que existía independientemente del mundo real y que estaba ahí y que no sabíamos que existía. Era como descubrir un nuevo universo, ¿no? Bueno, cuando tú has sentido el disfrute de descubrir esas cosas nuevas que existen y comprendes el significado profundo de las leyes de la naturaleza, las ecuaciones de Maxwell, transmitir esas sensaciones que tú has tenido a gente que no tiene esa experiencia en absoluto es realmente difícil, es complicado, pero es un reto. Y bueno, pues resolverlo o atacarlo o abordarlo me parece una cosa súper emocionante, súper motivadora y que además te obliga a aprender muchas cosas y a olvidar otras muchas, claro, porque en la cabeza no cabe todo. Te entiendo. Comunicador, Fernando, tal como estás hablando con nosotros, cuando te hemos escuchado en cualquier charla, pues eres un comunicador nato. Por eso lo que dice Lito, tu labor es súper importante para llegar a muchos sitios, ¿no? Y a muchas personas. Y es muy fácil hacerla con gente como Ana, con gente como el equipo del Panplanetario, de la gente de la Casa de las Ciencias de Coruña, de compañeros de todos de Museos de España, que te juntas con ellos y te atrapas hablando de cómo contar o de cómo han reaccionado a... Es un trabajo muy chulo, muy, muy, muy motivador y la verdad que no hacemos ciencia, pero el saber cómo contar la ciencia es tan apasionante casi como... ¿No tenéis proyectos en algún caso de investigación? Porque en realidad este que estáis haciendo podría ser un trabajo de investigación, no quizá a nivel científico de saber cómo es una galaxia de conocimiento del medio, pero sí de conocimiento del mapa estelar y de eso. Además es bastante multidisciplinar porque habéis respetado la historia, habéis respetado la nomenclatura y encima estáis mejorando los dibujos, o sea que por ese camino tenéis un trabajo que explora la comunicación de la ciencia más que la propia ciencia, claro, pero sí que en el planetario sí que hemos abierto una nueva, digamos, línea más linkada, más cerca de la ciencia. Hemos creado un nuevo puesto de un investigador, una persona que ha hecho el doctorado sobre la atmósfera de Marte, que está en un grupo de investigación en la Universidad del País Vasco y que ahora trabaja en el planetario a tiempo completo. Parte de su trabajo en el planetario es seguir investigando sobre Marte y el resto es contar, o sea, unirse al equipo del planetario para aprender a divulgar esas cosas, esa ciencia que él sí que hace. O sea que, aunque yo no hago ciencia, sí que he conseguido, después de mucho intentarlo, que un científico como tal, un investigador como tal, tenga un hueco en un centro de divulgación como es el planetario, para que sea capaz de divulgar de primera mano la ciencia que él mismo o su equipo hace. Eso también me parece que es importante. Y ya digo, se acaba de incorporar hace unos meses y estamos encantados de la vida de tener a un chaval que también es de Astro Navarra, por cierto, pero bueno, entra como... Lo habéis fichado ya. Eso es, y es algo también muy, muy interesante, el contar la ciencia y hacerla. Y si eres capaz de contar lo que tú haces en ciencia, pues entonces ya es completo. Bueno, y los proyectos, ya que estamos en este tema de los futuros proyectos o actividades que tenéis en el Pamplonetario, ¿cómo va esta próxima temporada? o lo que llevamos, este invierno... Con pandemia, ¿no? Sin pandemia o con pandemia. Bueno, claro, eso va a limitar, pero bueno. Estamos preparando unas Navidades marcianas, que nos va a contar Ana, que Ana es la que está en primera línea con los chavales, con los talleres, con las sesiones, con tal. Marte va a ser protagonista este año en Navidades, porque queremos contar, o sea, Marte ha sido protagonista en 2021, porque ha llegado la Perseverance, han llegado los árabes, han llegado los chinos, a todo el desembarco que hubo en Marte, y parece que llegan y ya está. Bueno, pues queremos contar lo que ha pasado en estos 6 meses que han pasado desde que llegaron las naves a Marte, y queremos que Marte sea protagonista. Por eso vamos a hacer unas Navidades marcianas en las que Ana va a ser protagonista también. No por marciana, ¿eh? Bueno, un poco. Mira, justo antes hemos estado comentando, tenemos en el planetario, hay un huequico, un hueco en las escaleras que cogemos, como hacemos un montón de talleres con chavalería de edad muy variada, desde chiquititos hasta mayores. Pues cuando hacemos campamentos, ese huequito lo decoramos con una temática. Pues hemos hecho desde selvas con dinosaurios, paisajes lunares y demás. Ahora vamos a hacer uno marciano. Luego todos los campamentos que hacemos, siempre hacemos uno que se llama... Bueno, hacemos una especie de campamento navideño y ahora tenemos que ingeniarnos cómo hacer este Belén en Marte. Como hacer adornar todo en plan rojo y planetas y bueno, pues ya se nos ocurrirán cosas en las sesiones. Igual cuentas pues todo lo que se te ocurre de Marte, incluso cómo se ven allí, dónde verían la Tierra o dónde apunta la polar de Marte, yo qué sé, o en qué época del año están, porque hay veces que se sorprenden de que cuando dices que los demás planetas también hay estaciones, ¿no? Pues la gente hace ahora. Lo más inmediato es este próximo viernes, que cumplimos 28 años. El planetario, el 26 de noviembre es el aniversario, y siempre solemos hacer alguna sesión especial. Y este año la sesión especial va a ser sobre Júpiter. Y estamos preparando una cosa brutal. Precisamente Iñaki, el investigador, que también tiene artículos sobre la circulación de las nubes de Júpiter, está preparando una sesión sobre Júpiter con imágenes de JunoCam que no se han visto nunca en la cúpula de un planetario, y esto será este miércoles. Y antes de Navidades preparará una sesión sobre Marte para, como he dicho, para contar todo lo que ha ocurrido desde que llegaron las naves, la China, la de los Emiratos Árabes Unidos y la Mars 2020, la Perseverance, a la superficie, los vuelos de Ingenuity y todas las novedades sobre Marte. Así que, además de producciones, estamos en 2 producciones a la vez, con otras 2 en cartera para los siguientes años, o sea que estamos a tope, como siempre, nos pagan por eso. Un no para. Qué lástima está tan lejos, hombre, y no visitarlo tanto... ¿Eh? Pero no habíamos quedado que Pamplona estaba en las afueras de el extrarradio, en el extrarradio. El extrarradio no tenemos, pero... Es que las barquillas de la USS Magallanes cuesta reponerle el dilitio, así que bueno. Y tenemos estropeado el teletransportador, que eso no había... Ya, eso sí que se tiene que inventar. Claro. Scott y 2 para transportar. Es como, estos son de Star Trek igual que yo, ¿eh? Ya lo ves. Sí, por eso es la USS Magallanes. En vez de la Enterprise, nosotros le decimos la USS Magallanes. Sí, en fin. Bueno, vamos ya poniendo fin a esto y ahora falta una pregunta que haga el señor presidente, la pregunta clave. José, ¿no? Luis, tienes por ahí, que te gusta tanto, el tema de la contaminación lumínica. Ah, bueno, sí, es verdad. Eso se nos ha quedado. Que a mí me gusta siempre preguntar. Sí, sí. Decías que uno de los proyectos para los chavales que estáis haciendo era medir la luminosidad y de las farolas y tal. ¿Cómo estáis por allí en Pamplona del tema contaminación? Pues, por desgracia, estamos como en el resto de España, mal. Mal. O sea, y creciendo incluso, ¿no? Están cambiando ahora el sodio alta presión a LED. Por eso. Y bueno, en Pamplona no están haciendo como en otros sitios que están en Pamplona, ¿eh? En el sur de Navarra, sí, en la Ribera, están sobreiluminando con LED a lo bestia y eso está empeorando el panorama. Pero en Pamplona no están sobreiluminando tanto con los LED, pero pasar de una luz de sodio a una luz de 3 o 4K es un horror, es un despropósito. Y la verdad es que no estamos contentos de cómo está evolucionando el tema del alumbrado en Navarra. Vimos allí en Pamplona en el Congreso, nos llevasteis a un pueblecito que había cambiado. Apunta la Reina, ¿no era? Apunta la Reina. Eso es. Eso. Que nos llevó Juanjo y nos llevó, ¿cómo se llama? Bueno, sí, Juanjo Salamero nos llevó. Es actor de ese cambio en Puente de la Reina. Hemos trabajado eso mucho. Eso no se ha conseguido expandir a... No, es difícil. Es difícil. Y sobre todo es difícil porque la gente lo tiene que demandar. Pasa un poco como con las constelaciones. Cambiaremos las constelaciones si la gente quiere que las cambiemos. Si no, no las cambiaremos. Claro. Bueno, el tema de la contaminación lumínica es muy, muy complicado porque afecta a las sensaciones de la población y en temas de luz todo el mundo es experto, aunque no tengan ni idea, pero igual, las sensaciones las tienen. Es un tema difícil. Yo creo, sinceramente creo, que ahora la única solución posible es creernos que estamos de verdad en un momento de emergencia climática, como lo ha definido la Unión Europea. Si de verdad estamos en un momento de emergencia climática, si hay de verdad que hacer algo para revertir el cambio climático, para que nuestros nietos o los nietos de nuestros hijos tengan un futuro, si de verdad tenemos que hacer algo ya, tenemos que ponernos a ello, pero nos tenemos que poner con todo, con los coches, con los aviones y con las farolas, con todo lo que consume energía. Y si no, pues no estamos en una situación de emergencia. Señores, cuando el semáforo está en rojo y hay un montón de coches parados y viene una ambulancia con la sirena, se hace lo que sea para dejarle paso a la ambulancia. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Pues si estamos en una emergencia, apliquemos las medidas de emergencia. Y eso es un mensaje que se lo damos a los alcaldes, a los presidentes de las comunidades, al presidente del gobierno, a los ministros, y ahora nos las tenemos que dar a nosotros mismos, porque si estamos en una emergencia, las emergencias nos afectan a todos, y en nuestro día a día tenemos que ser consecuentes con ello. Bueno, se nos está echando el tiempo encima, efectivamente. Yo creo que ya mismo va a hacer la pregunta Joaquín, la pregunta del millón que siempre os hacemos, pero antes de comenzar me gustaría, Fernando, que nos contaras, porque sé que nos has hablado ya del Rey Sabio y de los proyectos que hay. Aquí en Andalucía se han hecho varios, con Emilio Alfaro y el Instituto Astrofísica de Andalucía. En Toledo, no en la figura de astrónomo, pero sí en la figura del rey, por otras muchas cosas de cultura y de conocimiento que han hecho. Pero ahí en Pamplona, ¿tú has dirigido o has organizado también algún proyecto? Cuéntanos, ¿por qué es importante la figura del rey Alfonso Sabio, en astronomía en concreto, claro? Es importante en general, en la cultura en general. Alfonso X nació en Toledo, pero su ciudad favorita era Sevilla, eso hay que tenerlo claro. Allí murió. Y allí murió. Y Murcia le gustaba mucho también. Y su corazón está en Murcia. Ya sabéis que con los reyes suelen trocear los cuerpos cuando mueren. Bueno, hacen esas cosas. Es importante Alfonso X el Sabio para la astronomía, pero en general para la cultura, porque es el máximo exponente de una época en la que España era el centro cultural del mundo. y es la figura que lo representa. Y tener un rey sabio no es casualidad o no es una licencia, es algo que refleja algo que ocurrió en aquella época en lo que los árabes llamaban Al-Ándalus, los judíos llamaban Sefarad y los cristianos llamaban pues Castilla o el reino que fuera, lo que hoy conocemos como la península ibérica, que incluye España y Portugal. Creo que debemos ser nosotros a quienes nos corresponde estar orgullosos y contar la época aquella en la que tres culturas convivían, hacían, estudiaban el cielo, escribían, traducían del árabe o traducían del hebreo, miraban los cielos, hacían música, hacían poesía, es decir, una época en la que, independientemente de tu origen, de tu creencia, de tu cultura, todos trabajaban en pos de del bien común. Bueno, pues Alfonso X representa como nadie esa figura de esa época en la que distintas gentes convivieron en el mismo suelo y juntos trabajaron para en pos de la cultura. Merece la pena que lo contemos nosotros. Pues muy bien, Fernando. Bueno, pues ahora viene la pregunta del millón. Bueno, antes, Joaquín, si nos queréis decir bueno, ¿dónde os vemos? Planetario.org, Astro Navarra, la página web, antes de que Joaquín haga la pregunta. Tú lo has dicho, pamplonetario.org y astronavarra.org. Ahí tenéis la información de quiénes somos, más o menos, porque en la web no está todo. Bueno, una pregunta. Vamos a ver. Supongo que Astro Navarra tendrá muchísimos socios y que algún socio estará cuidando nuestro arbusto, ¿verdad? Nosotros tenemos un arbusto allí en el... Sí. Bueno, eso tenemos los plantó serpientes de nuestra parte. Claro. O sea, tenemos a serpientes todas las semanas ahí fijo con el abono. Hombre. Ah, vale. Entonces, no hay problema porque pensábamos duplicarle la aportación de Magallanes al mantenimiento del arbusto. Con la serpiente lo triplicaremos. Vale. O sea, aprobado, ¿no? Bueno, pues ya vemos que os gusta la astronomía. Nos supongo gusta la astronomía y nos gusta la gente como vosotros. Gente como vosotros, la astronomía es lo mejor, porque es muy divertido. Sé también que os gusta, que sois fan de... Sois frikis también, porque estamos con Star Trek y demás, pero ahora viene la pregunta del millón, es para saber si soy de papá o de mamá. ¿De qué sois más? ¿2001 Odisea Espacial o Interestelar? Esa es la pregunta clave. Interestelar. Bien, Ana, eres de las mías. Bien. Calla. Fernando. Fernando, tengo que mojar, ¿verdad? Hay que mojarse, esta es la pregunta que le hacemos a todos los invitados siempre. Claro, yo vi 2001 cuando tenía, pues que tendría 16 años. 2001, ¿de qué año es? Del 69, ¿no? De 68, ¿no? 69, creo que es. 69, sí. Yo nací en 64, sería una reposición. La repusieron y yo la vi como cuatro veces. Con 16 años. Tenía flequillo entonces, por eso sé que... ¿Ves cómo nuestro algoritmo funciona? Fernando, tenemos un algoritmo que no falla. Bueno, alguna vez no ha fallado, pero levemente. Poca. ¿La edad influye en cuál de las dos? De las dos. A ver, he de decir que Kubrick me gusta mucho algunas cosas y otras no me gustan nada. Y con 2001 he de reconocer que hay cosas que me gustan mucho y otras que no me gustan nada. Y con Interestelar me parece fascinante cómo resuelven el tema del interior del agujero negro, las dimensiones con el tiempo. Eso me parece que es una cosa muy, muy, muy chula. Juanjo está preguntando si se pueden elegir las dos. Juanjo, No. Hay que mojarse aquí. Ya estamos al final del programa y quería saludar a los que... Pues me voy a mojar por Interestelar. Sí, venga. Sí, ahí está. Aunque el algoritmo haya fallado. Ha fallado, pero los del 64 somos de Interestelar, todo. Por cierto, es del 68, ¿eh? 2001. Sí, pero yo también le vería una reposición, porque está claro. Yo también, igual que Fernando, soy del 64, así que... Bueno. Muy bien, por dos y Interestelar era cero. Toma. Vaya. Bueno, vaya, vaya. Os llevamos mucha ventaja, yo creo. Ya no, ya, No tanta, ¿eh? No tanta. No tanta ya, ¿eh? Es que no, bueno, la pone. La ya, es que el no la pone. El vals con las naves espaciales, ese momento es que es histórico. Es difícil quedarse con algo. Mira, Fernando estuvo con nosotros. Scott Rackkin de la NASA en un programa, y le hicimos esa misma pregunta y nos contestó, además en español, hizo un esfuerzo terrible para hablar en español, que les dice que le daba vergüenza y tal, y entonces dijo una cosa que yo me quedé con ella porque es lo que yo pienso. Dice, vamos a ver, Interestelar es una buena película, pero cuando pasen unas pocas de generaciones ya nadie se va a acordar. 2001 es otra cosa, es algo que va a durar décadas, décadas y décadas, y competirá con la Interestelar que haya dentro de 40 años. Eso fue lo que dijo. Y entonces, dos formas de hacer cine, aunque los medios que hay ahora son impresionantes y la película es estupenda. Interestelar es que tiene... Sí, es cierto. De hecho, 2001 ya ha pasado unas cuantas décadas y sigue estando ahí. De hecho, el hecho de que la presentéis en el debate ya habla a favor de ella. Interestelar, dentro de 30 años veremos lo que da de sí. Si se ha convertido en un clásico, pues entonces, sí. Pero aún todavía no lo ha hecho. Claro, pero Interestelar tiene un problema que no tiene 2001. Que si la tecnología avanza, habrá una película mejor hecha que Interestelar, posiblemente, desde el punto de vista tecnológico. Uh-huh. Sí. Y de las tecnologías que entonces conozcamos. En cambio, 2001 puede seguir con tecnología obsoleta o con lo que tú quieras. Es como Aliens. Aliens, el octavo pasajero. Pues esa no va a pasar nunca. Esa siempre va a ser buena. Sí, pero Nolan se ve por el fondo, no por la forma. Nolan se le ve por el fondo, siempre, no por la... Bueno, pues, pusieron, que está calentito el ambiente. Que me encanta a mí, que es la de La Llegada. La Llegada. No ponemos ya es nuevo. Brutal, también, mensajito. A mí es que el pulpo me encanta siempre. El pulpo con o sin pimentón. ¿Y por qué no pudiste ir a Coruña a tomarlo allí? No pudimos ir, eso es lo que me duele. Ahí te lo perdiste, estaba buenísimo. Madre mía. Llevaba como tres o cuatro congresos seguidos yendo y me he perdido primero el Coruña. A ver si el próximo podemos ir. Bueno, pues un placer haberos tenido, Fernando, Ana, Fernando. Encantadores como siempre, y lo hemos divertido mucho. Seguro que vosotros también. Y aprendido también. Hombre, y por lo menos me habéis quitado el miedo, porque yo decía, con el trabajito que me ha costado aprenderme la constelación, está bien cambiar esta gente ahora. Muchas gracias a vosotros, chicos. Es un placer, de verdad, pasar el rato con vosotros. Se nos ha pasado a mí, por lo menos, el rato súper rápido, y me lo he pasado muy bien, y yo también he aprendido. Muy bien. Pues nada, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa cuando queráis presentar cualquier tipo de novedad o cualquier tipo... Pues lo divulgamos como buenamente en nuestro programa. Claro, que lo tiene que contar Alfonso Serpiente, que se conecte él cuando pueda, y si no, pues conectad con nosotros y nos contáis lo que queráis. Que, por cierto, yo tengo una anécdota con Fernando, que ni él la sabe, ni siquiera los de Astro Navarra, y es que Fernando también canta, le da al cante. Yo te hice una foto que al final no te mandé porque... un serpiente quería que se la mandara a él, y digo, digo, si Fernando no da su permiso, yo no mando esta foto. Y bueno, lo único que conocieron la foto eran los compañeros que estaban de la agrupación conmigo, y no me acuerdo, sí, los de Observadores de Estrellas Dobles, que estaba Juan Luis. Y entonces tú estabas ya dando la despedida final de, bueno, estábamos allí cenando y despidiendo ya el congreso, y detrás tenía un mural con una señora y una mantilla. Y yo soy astrofotógrafo y me gusta hacerle fotos a las estrellas, pero más a los astros, a las nebulosas y eso. Yo siempre, cuando hay una conjunción, yo estoy ahí haciendo fotos. De eso gané allí el premio por la conjunción en la sombra de un naranjo. Y entonces tú te levantaste y ¡zap! La peineta, la peineta de la cabeza. Y yo moviéndome un poco digo, bueno, esto lo saco, perfecto. Me muevo y además tú hablando, y empiezas a hablar con la boca abierta y como los cantadores... Y con la peineta puesta. Con la mano extendida. Y va, le hago la foto y digo, la saeta de Fernando. Necesitamos esa foto ya. Esa foto hay que... Eso vale, hoy en día ya vale dinero, ¿eh? O sea, vale dinero ya. Con Alberto diciendo, no, se la mando a él. Digo, pídele el correo y se la mando. Y después no sé qué pasó, que él se lo olvidó a mí también. Bueno, como esto se está grabando... Si la encuentro, te la mando. Si tú la quieras... Como esto se está grabando... Que quede grabado que tienes permiso para hacerla rular por donde quieras, ¿vale? Así que... Yo te lo mando a ti. Así que fue un momento gracioso y no hubo ocasión de, al final, de comentártelo, pero dijimos, bueno, pues ahora que he tenido ocasión, creo que es una cosa divertida. Y como eres una persona estupenda y además con un sentido del humor estupendo, pues como me dijo Alberto, dice, mándala que seguro que se va a reír. Digo, bueno, que me dé permiso él, no tú, que tú eres capaz de usarla para sí, bueno. Sí, es muy peligroso. Para Alberto... Para sus maldades. Hace unos memes chulísimos. Yeah. Es un crack el Alberto. Le queremos un montón y que se fastidie que hoy no se ha podido conectar. Hola, hombre, estoy echando de menos a Dimitri. Mucho, mucho. Sí, que lo manda mucho, le manda mucho. Bueno, pues nos despedimos ya aquí. Gracias a los amigos de Astronavarra que están por aquí conectados. Juanjo, JJ, no sé si lo conocéis vosotros. Antes sí, a los dos. Claro, JJ creo que sí lo conocemos nosotros también. JJ, sí, hombre. Sí, seguro que sí. Y a Juanjo también. Y bueno, gracias a ti y a Ana. Y bueno, pues... Ha dicho un placer y nos vemos la semana que viene. Adiós. No. Un placer. Adiós. Adiós. Luego.